Hemos llegado, queridos amigos, al final del estudio del libro de Jeremías. La verdad es que ha sido una verdadera aventura, llena de dramas, de emociones, de energías, a través de la epopeya de nuestro profeta Jeremías. Sin embargo, Jeremías no escribió en el vacío. Él entregó la palabra de Dios dentro del contexto de un tiempo, un momento y circunstancias definidas. Si nosotros apreciamos realmente su labor y su ministerio, nos vamos a dar cuenta que, a pesar de que estamos muy distantes del periodo en que él vivió y las circunstancias nuestras pueden ser muy diferentes, los principios vitales que rigen la vida del cristiano son los mismos a través de todas las épocas. Principios como, por ejemplo, la fidelidad a Dios y la obediencia. El principio de la religión verdadera en contraste con ritos vacíos que no complacen realmente el corazón. O tal vez la diferencia entre el verdadero y el falso reavivamiento y reforma. Y la lista continúa. Veremos ahora algunas de las últimas lecciones importantes que reflejan a través del libro el gran amor que Dios tiene por un pueblo rebelde. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías, capítulo 23, verso 5. Amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente junto a ustedes, agradeciendo la sintonía que ustedes nos brindan. Les hacemos llegar nuestro cordial saludo y grandes deseos de bendiciones para la vida de cada uno de ustedes. Estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia junto a nuestro invitado, el pastor Hernán, amigo que está con nosotros. Y una alegría, Hernán, de poder compartir esta última lección de toda esta temática que hemos estado tratando sobre el libro de Jeremías. Así que muy bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias, Juvenal. Muy contento por acompañarles nuevamente. Y ojalá podamos sacar las últimas reflexiones, las conclusiones finales en relación a este libro, que está por lo demás muy interesante. Bueno, y precisamente de eso trata el programa de hoy y la temática que vamos a considerar, porque hay lecciones importantes todavía que tenemos que sacar en la parte final ya de este relato tan interesante que encontramos en el libro de Jeremías y que seguramente para muchos de nuestros amigos ha sido una grata sorpresa ver cómo de esta experiencia dura, difícil para el profeta, sacamos también lecciones importantes para nuestra vida actual. Quiero invitarles para que pidamos la bendición de Dios en este estudio. Y vamos a pedirle, como siempre, a nuestro invitado, al pastor Hernán en este caso, que nos dirija en oración. Así que les invitamos, amigos, para que nos acompañen y busquemos la presencia del Altísimo. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte la oportunidad de encontrarnos en este lugar, de poder compartir tu palabra. Al comenzar a estudiar, pedimos que tu bendición a través del Espíritu Santo pueda acompañarnos a nosotros, a nuestros televidentes, y también que nos puedas enseñar de manera muy especial lecciones importantes en relación al libro de Jeremías. Gracias, Señor, porque hemos tenido varias lecciones en relación a esto, hemos aprendido y queremos seguir haciéndolo, y es por eso que pedimos una vez más tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, parece que fue hace poco tiempo, Hernán, que comenzamos a estudiar esta temática, este libro en particular del Antiguo Testamento, como es el libro de Jeremías, y ya estamos llegando al final. No cabe ninguna duda que hay un sabor muy especial, y comentábamos fuera de pantalla de que en tu caso particular ha sido muy gratificante leer el libro de Jeremías. Me gustaría que tú nos contaras un poquito de tu testimonio en este sentido. Sí, lo que te comentaba, Juvenal, es que el Jeremías no es un libro que nosotros leamos tan continuamente, que citemos tan continuamente. Solamente quizás lo mencionamos cuando hablamos acerca del nuevo pacto. Entonces, desempolvar un poquito ahí algún material que teníamos, que venía de cuando estuvimos en la universidad, el poder estudiarlo, el poder ver aquella tozudez del pueblo, y uno dice, no me gustaría estar aquí en esto. Y creo que muchas veces, o puede ser que en alguna oportunidad, seamos igual que el pueblo. Me ha pasado que ha sido muy grato, agradable estudiar el libro de Jeremías de esta forma, meternos tanto al texto, poder comprender los principios que Dios tiene y entender por sobremanera de que Dios nos ama de tal forma que incluso si pudo amar al pueblo en el cual en el tiempo de Jeremías, ¿cómo no nos va a amar a nosotros también? Fíjate que me llama la atención de que la Biblia tiene temas de todo tipo, ¿cierto? Profecías, hay parábolas, especialmente en el Nuevo Testamento, hay poesía también, pero también hay historia. Uh-huh. Y creo que la historia, no cabe ninguna duda, es un maravilloso aliado que nos permite sacar lecciones objetivas en cualquier momento de la historia sucesiva hacia el claro. futuro. Nosotros estamos muy distantes de lo que ocurrió, ¿cierto?, por ahí por el año 600 y tanto, uh-huh. O tal vez un poquito antes, con el pueblo, con Jeremías en particular. Claro. Sin embargo, yo lo siento como que si fue ayer lo que ocurrió y hoy día estoy recibiendo la información. Y siento que es gratificante ver que los mismos principios que rigieron, ¿cierto?, en la época de él y del pueblo, principios entregados por Dios, son exactamente los mismos que hoy día rigen la vida de un cristiano. Por ejemplo, el principio de la obediencia, el principio de la fidelidad a Dios, el principio de poder realmente vivir una religión del corazón y no solamente de ritos o de pertenecer a una iglesia organizada propiamente tal, sin desmerecer que Dios tiene su iglesia. Pero finalmente esta es una experiencia personal que Dios espera que nosotros vivamos día a día como una verdadera manifestación del amor que Dios tiene por sus hijos. Y a mí me llama la atención también, Juvenal, dentro de lo mismo, esa constante o esa constancia de parte de Dios de llamar y llamar y no aburrirse, en otras palabras, en palabras nuestras, constantemente llamar al pecador a que se arrepienta, constantemente. Por ende, eso me hace pensar en un futuro no muy lejano, cuando Jesús venga. Yo creo que no hay ninguna persona en este mundo que vaya a decir, yo nunca escuché o yo nunca sentí de que Dios me llamó. Porque Dios está constantemente llamando a cada persona a que pueda buscarle, a que pueda arrepentirse, a que finalmente podamos encontrar la dirección en Él. Y no siempre en la misma forma como Dios nos llama. Así es. Él tiene mil maneras de poder llamar a sus hijos. Ahora, dentro de todo lo que hemos visto, tal vez hay algunos puntos que todavía no hemos tocado y que precisamente el programa de hoy tiene esa intención. Uh-huh. Y tal vez uno de ellos es que nosotros como iglesia adventista, propiamente tal, creemos que existe un telón de fondo detrás de todo el trama de la vida, y este telón de fondo es la lucha entre el bien y el mal. Así es. Entre Cristo y Satanás. Y la verdad es que cuando uno analiza esta realidad, percibe que uno de los mayores cuestionamientos que existen en torno a esto es respecto del verdadero carácter de Dios. ¿Es Dios realmente un tirano como muchos lo quieren mostrar? ¿Satanás mismo quiere mostrarlo de esta manera? ¿O es un Dios benévolo, complaciente, que espera que realmente sus hijos tengan la oportunidad del arrepentimiento? Te planteo esto porque este es uno de los temas que subyace en todo el libro de Jeremías. Realmente muchos quieren ver a un Dios cruel, un Dios tirano, un Dios que castiga, un Dios que amenaza, pero se olvidan de que en el Antiguo Testamento hay un Dios de amor que está constantemente advirtiendo a sus hijos para que no vivan las calamidades que Él está viendo, que ya se van a desencadenar sobre la vida de quienes Él tanto ama. Claro que sí. Y es increíble cómo nosotros a través del libro de Jeremías hemos podido comprender eso, de que Dios es un Dios amante, un Dios cercano a sus hijos, un Dios con un mensaje atingente para la época, en el lugar donde se encuentren, y que ese llamado que Dios hace es un principio que trasciende por las edades y que llega hasta nuestros días y llega a ser tan válido como en la antigüedad. Si nosotros trasladamos ese principio a lo que nosotros vivimos a diario. Permíteme compartir un texto que está ahí en Jeremías capítulo 2, verso 13. Es uno de los textos que habla en realidad en relación al carácter de Dios. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Dios nos está queriendo decir, en otras palabras, de que Él se mostró en algún momento como el Dios que quería guiarlos y siempre, de hecho, se mostró de esa manera. Solamente que me imagino que en algún momento ellos se dieron cuenta de aquello. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Le dio vuelta la espalda y finalmente dice, no, en realidad, ¿sabes qué? No necesitamos tu ayuda, Señor, gracias. Podemos por nosotros mismos tomar nuestras decisiones importantes. Podemos nosotros vivir nuestra vida de manera correcta. Así que muchas gracias, Señor, pero por esta vez pasamos. Yo creo que siendo el pueblo de Dios, no creo que esa haya sido la mejor decisión. De hecho, el capítulo más adelante nosotros podemos ver que fueron completamente erradas las decisiones que ellos tomaron como su pueblo. Pero nos van detallando en realidad estos versículos y estos capítulos en relación al carácter de Dios, de que Dios es un Dios amante, un Dios misericordioso en sobremanera, y de que está esperando que nosotros volvamos. Y ese volver no es que volvamos como la lección anterior nos mencionaba, de volver a Egipto, volver a lo que nosotros éramos, pero ahora con la bendición de Dios, sino que vivir una vida nueva. Las normas que Dios nos otorga a través de sus principios, a través de la Biblia, son principios que son tan elevados para la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, solamente a modo de comentario juvenil, mencionarte que la Biblia hablaba de un régimen alimenticio, por ejemplo, que el pueblo de Dios debía seguir. ¿Para qué? Para no contraer las mismas enfermedades que tenían el resto de los pueblos. Esos principios se hacen presentes hoy en día para los cristianos a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque las normas van en la misma línea. Dios siempre ha querido que su pueblo sobresalga del resto. Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, a quien Él puede aconsejar de una manera cercana, y ellos escuchan su voz y atienden a su consejo, obedeciendo los consejos de Él también, van a vivir una vida plena, diferente, distinta y por sobre todo una mejor vida que el resto de la gente que no obedece a Dios. O sea, una vida que se asemeje a la vida de Dios, así es. Si lo podríamos decir de esta manera, porque uno de los aspectos que sobresalen en el libro de Jeremías, estamos viendo algunos aspectos generales, y en distintos capítulos, capítulo 2, el 13, el capítulo 5, el 11, el 31, bueno, hay varios, muestran imágenes acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Y aquí es importante destacar porque Dios desea lo mejor. Tú mencionaste algo muy práctico en el tema alimentario, por ejemplo, cómo desea Dios que nos alimentemos de cosas que sean sanas y saludables, porque Él nos quiere ver sanos y felices. Así es. ¿Ah? Mientras la otra parte quiere vernos destruidos, arruinados. Pensaba, por ejemplo, bueno, ya nos exhiben en televisión estos spots publicitarios que antiguamente se mostraban de personas fumando, de marcas de cigarrillos. Pero si nos recordamos quienes aparecían ahí disfrutando de una marca determinada, eran jóvenes llenos de vitalidad, vigor, de vitalidad, apuestos, qué sé yo, disfrutando de la vida. Ese es el mensaje que el enemigo nos muestra y nos vende. ¿Ah? O sea, tú puedes consumir esto y vas a ser feliz como aquellos jóvenes, pero nos muestra la otra cara de la moneda, donde hay personas que están arruinadas por el cáncer, claro, ¿cierto? A la laringe, cáncer al pulmón, al enfisema, todo producto de una práctica que se perpetuó en el tiempo, que comenzó a lo mejor en forma muy inocente, sin mayores expectativas, pero que se afianzó en la vida de esa persona y finalmente lo esclavizó y hasta lo mató. Claro. O sea, te das cuenta cómo el enemigo tergiversa las cosas, hace las cosas amparado en la oscuridad. La parábola de Jesús cuando dice que el sembrador salió a sembrar, salió en el día, pero vino su enemigo y sembró, cizaña en la noche. O sea, el enemigo se ampara en la oscuridad, Dios es transparente, se muestra tal cual es. Digo todo esto porque finalmente, qué importante es conocer realmente a Dios y su verdadero carácter. Claro. Decíamos anteriormente, ¿es Dios un tirano? ¿Es cruel? Si fuera así, es mejor no tener un Dios. Claro. ¿O es un Dios tan complaciente que finalmente no importa lo que tú hagas, total, al final, todo igual te vas a salvar? Claro. ¿Cómo entendemos este equilibrio, Hernán, que muchas veces hace que veamos a Dios de una manera diferente a como realmente Él es? Claro, es interesante, Juvenal, lo que tú planteas, porque la gente piensa, de cierto modo, que o hay que ser legalistas o tenemos que estar al otro extremo de ser demasiado liberales. Dios no va a hacer todo por nosotros. Me refiero a ese todo, delimitándolo de la siguiente manera. Él no va a tomar las decisiones por nosotros, y a eso me refiero. Dios desea que nosotros tomemos decisiones, decisiones de vida eterna, decisiones que Él está guiando, pero en ninguna manera nos va a tomar como títeres y nos va a controlar para que podamos ir bien en la vida. Nosotros debemos tomar las decisiones amparados en relación a sus principios, a su palabra, a una constante búsqueda de Él, y seguramente vamos a tener éxito en relación a eso. Pero, y vuelvo a reiterar, éxito en el sentido espiritual, pero siempre y cuando seamos obedientes. Y eso de la obediencia como que no... es difícil para el común de las personas entender que la obediencia es parte del plan de Dios. Es parte, por eso desde un principio nosotros vemos a Adán y Eva cuando Dios coloca ese árbol ahí y Dios le dice, ¿sabes qué? Mira, de todos los árboles puedes comer, pero de este no. Hay un concepto de obediencia que se viene tratando a través de la historia desde el principio hasta el tiempo del fin y que va a ser condicionante al momento de la salvación de cada ser humano. Obviamente, como decíamos hace algunos programas atrás, cada uno de nosotros va a ser juzgado en relación a la luz que haya recibido de la palabra de Dios. Pero ninguno de nosotros va a poder decir que no recibió nada. Todos vamos a tener la posibilidad de tomar decisiones en relación al Señor. Y cuando nosotros vamos tomando esas decisiones, que son muchas veces pequeñas, el Señor nos va ayudando para que vamos tomando mayores decisiones en relación a Él y sigamos por una senda, un camino que Él ya trazó para nuestro éxito y para un pronto encuentro con Él. Bueno, amigos, vamos a continuar compartiendo con ustedes acerca de estas lecciones finales que encontramos en el libro de Jeremías y que están en gran medida y directamente relacionadas con el carácter, la naturaleza de Dios, de un Dios que está mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y es más, está dispuesto a ayudarnos, especialmente en los momentos de gran necesidad. Vamos a invitarles para que vayamos a una breve pausa. ¿Qué les parece? Les invitamos también para que permanezcan en nuestra sintonía, porque ya estamos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Amigos, estamos volviendo nuevamente de la pausa. Estamos junto al pastor Hernán Amigo, ya en el segundo bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia y de la parte final de todo este estudio que hemos venido desarrollando semana a semana junto a la gran mayoría de ustedes, relacionado directamente con el libro de Jeremías ahí en el Antiguo Testamento. Un libro que, tal como comentábamos en el bloque anterior, no es un libro que estamos constantemente leyendo, tal vez como los Salmos o los Evangelios, pero nos hemos sorprendido gratamente de todo lo que hemos podido aprender durante todas estas semanas, incluso meses. Bueno, Hernán, fíjate que uno de los aspectos que estuvimos conversando un poquito en el bloque anterior es cómo es Dios Yo creo que tarde o temprano cualquier persona, independientemente de su fe, de sus creencias, si es creyente o no, se pregunta si existe Dios en primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, ¿cómo será Dios? Es inevitable que en algún momento de nuestra existencia comencemos con este tipo de preguntas, ¿cierto? Esas preguntas existenciales. A veces no le encontramos respuesta, pero otras veces sí encontramos una respuesta apropiada que nos satisface. Pero ¿cómo será Dios? ¿Cómo es el carácter realmente de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál será la experiencia que tienen algunos amigos? Fuimos a la calle, como siempre, a preguntarle a ellos, jóvenes, adultos, adultos mayores, y ellos respondieron de la siguiente forma, amigos televidentes, frente a la pregunta, ¿cómo es el carácter de Dios? Escuchemos. Ay, no sé, de Dios, no sé. Bien, sí, como cariñoso, alegre. Yo soy ateo, no soy creyente de esas cosas. La verdad no. La verdad nunca me ha interesado hablar sobre ese tema, la verdad no. Una persona buena, amigable, bueno con todo el mundo, en verdad, solamente eso. Amable, amoroso y a la vez de repente también. Como que educa, no me parece tan permisivo, que tiene sus reglas. Yo no soy una persona creyente, así que no creo que lo pueda ayudar. Bueno, yo no lo veo como un ser superior, pero sí lo veo como una entidad que hay que encargarse uno mismo de tener un trato personal con él. No es un trato de, oye, él es un ser que está encima mío, no, tiene que ser un trato de par. Eso es lo que yo creo. Y bueno, según la Biblia, Dios es compasivo, nos ama, pero también aborrece la maldad. Entonces Él tiene un carácter súper especial, creo yo. Misteriosa. Porque al final uno no sabe cuándo Él va a bajar, pues, a arreglar las cosas malas de este mundo. Nunca me lo he preguntado. Una contestación. Nunca me lo he preguntado. Hay cosas que uno, yo soy católico, y no puedo preguntarme cómo era Dios, si tenía buen genio, mal genio, buen su carácter. Son cosas que uno se pregunta. El que es católico, la conserva así sin. Es que para uno que es católico, es un ser supremo, ¿cierto? Que uno no puede, como le quiera yo, cuestionarlo para nada, pues. Entonces, por eso nunca me he preguntado, sin mentirle, ni siquiera. Me seguí porque tantas conversaciones, que era negro, que era rubio, que era. A mí me. Estoy de niño chico, hice la primera comunión, me casé y todas las cosas. Entonces, tiene esa forma de ser uno, esa creencia. No sé las personas que no son católicas. Bueno, ahí estábamos escuchando las respuestas de los amigos. Como siempre, muy variadas. Interesantes. Interesantes. Yo diría algunas bastante agudas, otras más simplemente no sé qué decir, decían algunas personas. ¿Te llamó alguna en particular la atención? Sí, me llamó la del joven que decía que debíamos, bueno, era su opinión, ¿verdad? Decía que él no veía a Dios como un ente superior, así como que sino como lejano, un amigo, claro, sí. Sino como un amigo donde él tenía que tener una relación personal con él, como un cercana. Amigo, cercana a eso. Me llamó bastante la atención, entendiendo de que su concepción, ¿verdad?, era de esa manera, y después con las características que él dio en relación a Dios, me dijo que era una persona compasiva, de que era un Dios amante, etcétera, etcétera. Tenía una buena imagen. Claro. Ahora, la mayoría de los que dieron alguna apreciación respecto a la pregunta era positiva. Claro. Dios cariñoso, decían un Dios amable, un Dios amigable, etcétera. Sin embargo, a mí me llamó la atención, fíjate, el caso de la señora que dijo, sí, yo creo que Dios es un Dios bueno, dio buenas características, pero también educa, dijo. Sí. ¿Ah? Educa, sí. O sea, que dio a entender claramente de que Dios también nos ayuda cuando vamos por un camino equivocado. A mi juicio, como que fue la respuesta más acertada, que refleja un poco el equilibrio que existe realmente a través de lo que la Biblia nos muestra, sí, y de sus hechos con respecto al carácter de Dios. Claro. ¿Te parece? Sí, me parece muy buena la acotación. Esta afirmación que hace ella de la educación, yo pensé que en algún momento iba a decir que es estricto, más que, pero abordó justo y dijo que educa. La palabra fue, no podía ser más acertada, ¿no? Exacto, exacto. Ahora tal vez sería bueno que nuestros amigos televidentes, cada uno de ellos seguramente tiene su propia respuesta a esta pregunta, si comparten esto, que Dios es un Dios de amor, pero también educa, ¿eh? Claro. Dios nos corrige. El equilibrio es importante. Fíjate que en cierta oportunidad, en un cementerio antiguo, indio, allí en América del Norte, aparecía la siguiente inscripción en un epitafio. Decía, aquí yace Len S. Frame, que durante toda su vida mató 89 indios. Tenía la esperanza de llegar a 100. Cuando durmió en Jesús. No sé qué te sorprende esta declaración. Claro, claro, llama la atención. ¿Encuentras que hay una contradicción tal vez? Exacto, sí, sí. Alguien no entendió el carácter de Dios, parece. Claro, claro. O sea, en nombre de Dios tenía la esperanza de matar, creyendo que Dios lo estaba amparando, cuando en realidad Dios nunca iba a estar de acuerdo con aquello. Claro, es casi como el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo perseguía a los cristianos creyentes, los metía a la cárcel, buscaba esos grupitos que adoraban a Dios, a Jesús en su tiempo, creyendo que él estaba haciendo bien, creyendo que estaba haciendo un favor, hasta que Jesús mismo tiene que llamarle la atención o educarlo, entre comillas, ¿no? Usando la palabra de esta persona. Y decirle en realidad lo que estás haciendo no está bien, tú tienes que hacer esto. Pero era la luz que él tenía, ¿no? Era la luz que Pablo había recibido y hasta ahí él sabía. Una vez que él comprende la nueva luz, hace un cambio completo, un giro en 180 grados y comienza a avanzar en otra dirección. En relación a eso, el hebreo habla de una palabrita ahí que es la palabra que se ocupa para arrepentimiento, que es teshuvá. Que es, si tú vas caminando en esa dirección, ahora tú das en 180 grados una vuelta y comienzas a caminar en sentido contrario. Eso es lo que ocurrió con Pablo, Saulo, ¿verdad? Y por lo tanto cambia su imagen que tenía de Dios. Exacto. Sus convicciones son ahora en relación a lo que él conoce, a lo que él aprendió. Fíjate que, volviendo un poquito, me acordé ahora en este instante de que una persona ya mayor decía, todo lo que él había aprendido a través del tiempo parecía ser que era más que nada por tradición, claro, ¿cierto? De familia, es lo que él había aprendido, que mayormente no lo iba a cuestionar, que no se había hecho nunca la pregunta. Interesante cómo podemos a veces confiar en aspectos que pueden ser tan cambiantes, con el respeto de él, por supuesto, y que no tienen una base sólida, que no sea simplemente lo que creyeron mis padres, mis antepasados, o lo que cree mi iglesia inclusive. Claro. Es lo que muchas veces se ha denominado la fe del carbonero. Le preguntan a alguien, ¿tú qué crees? Yo creo lo que cree mi iglesia. ¿Y qué cree tu iglesia? Bueno, mi iglesia cree lo que creo yo. Entonces, al final, ¿sobre qué fundamentamos nuestra fe, nuestra confianza? De ahí que es importante que nuestros amigos puedan considerar que la única manera como podemos realmente conocer a Dios es a través de su palabra y a través de una experiencia diaria y constante con Jesucristo. Y Él está muy dispuesto a que esta experiencia sea una experiencia real y que la puede vivir cualquier persona, niño, joven, adulto, adulto mayor, quien sea. Claro que sí, y es fundamental, yo creo, para poder tener una noción del carácter de Dios, es fundamental conocerle. No podemos nosotros opinar o dejarnos llevar por opiniones de otras personas. Lo que normalmente ocurre cuando algunas personas van a pedir trabajo y se encuentran con quizá una fila de personas que están en la misma. Entonces, en el momento de la entrevista, el que pasó primero, ¿cierto? Seguramente se sentó ahí y los otros le preguntan, oye, ¿y cómo es? ¿Qué te preguntó? ¿Qué te preguntó? ¿Verdad? Y a través de eso uno ya entra con un preconcepto hacia esa persona, quizá a veces de forma defensiva, como para defenderse de cualquier ataque o simplemente entra de forma ya con un o sea, parámetro. Lo que te dice condiciona mucho. Exacto. La forma como tú vas a entrar. Entonces pasa lo mismo en nosotros como seres humanos. Me recordaba cuando tú mencionabas eso, desde muy pequeño nuestra abuela, siendo católica también, nos educó a nosotros, a mi primo y a mí, me recuerdo que nos hacía el mes de María. Todo el mes nosotros teníamos que estar junto a ella. Éramos pequeñitos, 3, 4 años, y estábamos ahí. Ella tenía su imagen, el rosario y todas las cosas. Y me recuerdo que ella nos mencionaba de que era Tatita Dios. Entonces nosotros nos imaginábamos con mi primo y conversábamos estas cosas, que Dios era como una especie de abuelito bonachón, un abuelito que nos daba, nos concedía las cosas y de que por la buena nosotros siempre podíamos llegar a buen término con él. De hecho, cuando ya empezamos a estudiar la Biblia y todo, nos dimos cuenta de que, claro, hay un cambio, uno va con ese preconcepto hacia Dios y descubre quizá muchas cosas que coinciden, pero otras que en realidad no van con lo que uno trae como conocimiento previo, que fue solamente un comentario basado en absolutamente nada, solamente en comentario, vuelvo a reiterar. Fíjate que tú lo que acabas de mencionar me hizo acordar de que una de las expresiones favoritas que Jesús, como hijo de Dios y a la vez hijo del hombre, ¿no?, utilizaba regularmente, y era la expresión Padre. Incluso es más, Abba Padre. Abba Padre. Interesante esto, porque Abba Padre significa papito. Papito. La verdad es que me hizo acordar también al joven, yo quiero ver a Dios cercano, o lo veo por lo menos desde esa perspectiva. Claro. Y efectivamente tiene razón, porque Dios no es el ser lejano, distante, que hizo el mundo y que ahora con una especie de control remoto, ¿cierto?, está de vez en cuando viniendo a ver cómo está su creación. Claro. Es un Dios que está comprometido con su creación. Y fundamentalmente con la creación del hombre y la mujer, con la creación del ser humano, viviendo las experiencias que tenemos que vivir, que muchas veces son gratas, pero la mayoría de las veces también son ingratas. Y allí es bueno saber, Hernán, y qué bueno que tocamos esto, porque Dios es un Dios supremo, creador, que merece toda la honra, toda la gloria, pero al mismo tiempo es un Dios amigo, cercano. Así es. Si uno lo siente así, porque así Él se manifiesta a nosotros, no cabe ninguna duda que es difícil que nos encontremos solos, a pesar de que a veces físicamente estemos solos. Claro. Pero Dios nos acompaña de una manera tan especial que decimos, realmente, sin la ayuda de mi amigo Jesús, no puedo hacer nada. O simplemente me puedo desmoronar porque mi confianza está puesta en Él. Qué maravilloso es cuando uno escucha declaraciones de esa naturaleza. Y me parece que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no entendió esta relación y basó su relación con Dios en simplemente ritos. Llegó a tal punto que ellos iban a la iglesia, iban al templo, ¿cierto? Creían que aún Dios los acompañaba y que todo estaba normal, porque hacían ciertas cosas que la religión organizada lo permitía. Claro, lo hacían de forma inconsciente. Inconsciente. No estamos en contra de la religión organizada. Existe una iglesia y el Señor espera que nosotros transitemos por medio de ella, y de esta manera también nos estimulemos el amor los unos a los otros. Pero al mismo tiempo eso no reemplaza la relación personal que Dios quiere que tengamos con este Dios de amor. Así es, y es muy importante ese punto, Juvenal, porque no por pertenecer a determinada denominación vamos a ser salvos, no por pertenecer a un grupo selecto o tener mucho conocimiento de la Biblia es que vamos a obtener todas las bendiciones y vamos a obtener la salvación, que es el principal don de Dios. No viene por añadidura, digámoslo así, por pertenecer a estos grupos, sino más bien es el principio de un compañerismo y que nos ayuda seguramente para aclarar nuestras dudas, para poder quizá ir en relación al avance de una fe que vamos educando y creando también al aprender acerca de Dios. Me imagino que aquellas personas que quizás sienten a Dios cercano, ese Dios cercano es quien les guía, quien les ayuda, y ellos sienten su presencia en los momentos difíciles. No he escuchado nunca una persona que conozca a Dios de esa manera que pueda llegar a decir, cuando estuve en dificultades Dios me abandonó, sino que siempre he escuchado Dios estaba conmigo, Dios ha estado aquí en los momentos difíciles, y es una opinión distinta a aquel quien no ha tenido una cercanía ni conoce a Dios. O ahora tal vez alguien en su primera instancia manifestó que aparentemente Dios no estaba, pero después de un periodo reflexivo, análisis, y mirando hacia atrás, seguramente percibió, efectivamente, si no hubiese estado Dios conmigo, ese momento tan difícil probablemente no lo hubiese podido soportar. Claro. Fíjate que llama la atención, y antes que nos vayamos a la pausa, mencionar que el llamado de Jeremías al pueblo, por un lado fue corporativo, porque llamó a una nación completa. Claro. Hay términos como, por ejemplo, la vid, términos como su amada, claro, el remanente, la heredad, etcétera. Todos son términos de naturaleza corporativa que Dios hace a una nación. Sin embargo, y esto es importante destacar, porque la salvación no es corporativa. No es corporativa, es personal. Es personal. O sea, yo no me puedo salvar por la fe de mi abuelita o de mi antepasado, o porque tengo un pastor que está constantemente ayudándome, y eso es muy valioso. Pero finalmente mi fe en Dios, mi confianza en Él y la manera como yo me relaciono con Él es lo que finalmente va a marcar la diferencia. Así es. Amigos, queremos invitarles para que vayamos a una nueva y breve pausa. Y estamos de vuelta rápidamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Y me han sorprendido leyendo, o más que nada hojeando, este extraordinario material que tengo en mis manos. La verdad es que es un material muy valioso, lo digo porque hay mucha gente que lo está recibiendo y está respondiendo favorablemente al material que han recibido, han encontrado que realmente vale la pena tenerlo. Y me estoy refiriendo a esta guía de estudio de las profecías de Daniel, uno de los libros proféticos por excelencia del Antiguo Testamento y que revela claramente los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Queremos saber cómo va a terminar este mundo, en qué momento de la historia nos encontramos. ¿Tiene usted seguridad realmente si esto va a acabar pronto o no va a acabar nunca o va a demorar demasiado el fin del mundo? Bueno, aquí hay conocimiento que usted puede tener de primera fuente basado naturalmente en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay capítulos que tienen que ver con los poderes en conflicto entre el bien y el mal. Además de esto, tenemos un tiempo de angustia sin precedente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay un gran contenido en este capítulo. Y al final, Hernán, también aparece una cantidad de preguntas y respuestas. Cada lección tiene una manera de que uno pueda evaluar si el conocimiento que ha adquirido lo ha asimilado a través de preguntas y respuestas que uno va respondiendo en el mismo material. ¿Cómo usted puede obtener este material, amigo, amiga televidente? Tan simplemente acudiendo o tomando nota de la información que está apareciendo en pantalla para que usted nos llame o nos escriba de tal forma que podamos hacerle llegar el material que estamos ofreciendo de manera totalmente gratuita. Sí, escuchó bien, totalmente gratuita, no tiene ningún costo para usted, simplemente el llamarnos o escribirnos y no se va a arrepentir. ¿Alguna palabra que quisieras mencionar, Hernán, relacionada a este material? Tú lo conoces, sí. Sabes que realmente es un material que Nuevo Tiempo ha preparado con mucho cariño y que está teniendo una grata aceptación en el público. Hay mucha dedicación en ese material y está completamente recomendable, amigos. Así que escríbanos, llámenos para pedir y solicitar este material que llegará a su hogar de forma completamente gratuita. Así que, ¿qué mejor? Bueno, uno de los aspectos que sobresale del libro de Jeremías, yo creo que desde el primer capítulo hasta el último, es que el pueblo de Judá, en este caso, el pueblo del sur, uh-huh. Se caracterizó, y el del norte no tampoco hizo menos, se caracterizó por caer periódicamente en la idolatría. Hubieron momentos álgidos, momentos increíbles, momentos donde uno puede razonar a distancia y decir, pero ¿cómo fueron capaces de hacer esto? Por ejemplo, comentaba en algún momento el llanto de Tamuz, ¿cierto? Claro. Un dios mesopotámico al cual ellos le rendían adoración, integraron muchas de estas imágenes en el templo de Dios. O sea, realmente el sentido de la santidad se había perdido completamente, hasta el punto que profanaron lugares sagrados que Dios había destinado exclusivamente para que sean un nexo directamente con Él. ¿Cómo ves tú, Hernán, este lamentable hecho y cómo esa tendencia de una u otra manera es natural en el ser humano cuando se aparta de Dios y a través del tiempo, y hoy día no es la excepción, también podemos correr este mismo riesgo? Esto que tú mencionas, Juvenal, y muy bien, es una constante en el ser humano, el buscar alguien que o algo que nos pueda ayudar, que nos haga más fácil la vida, que todo sea sencillo, o quizá que nos ayude o nos diga de una manera qué debemos hacer. Cuando nosotros tenemos un, digamos así, un mal concepto de Dios, se va desencadenando en nosotros también que por defecto no le buscamos porque no nos conviene lo que Él nos va a decir, o quizá no, creemos que está muy lejos o no nos va a aconsejar. Por ende, la gente comienza a buscar, y en esa búsqueda comienza quizá hasta a comparar. Oye, a este le va bien y él está haciendo esta cosa, se está reuniendo con este grupo de personas y quizá puede que yo le imite, como para obtener, y vuelvo a reiterar la misma idea del primer bloque, de que mucha gente llega al Señor por los panes y los peces, por aquello que Dios puede proveerles de forma tangible. Cuando ellos no ven algo tangible, porque Dios en sus mandatos, Él menciona que no debiéramos hacernos imagen, ni tampoco adorar a estas mismas. Por ende, hay un concepto de parte de Dios que Dios lo prohíbe. Pero ¿qué veían? ¿Qué veía el pueblo? El pueblo, en el contexto inmediato del texto, dice que ellos veían cómo prosperaban el resto de las naciones, y a medida que ellos se fueron mezclando, ocurrió esta especie de amalgama de creencias, o como ellos no estaban firmes en sus convicciones, finalmente terminó siendo un sincretismo de creencias, y eso llevó a que ellos practicasen muchas de las cosas que eran prohibidas para cualquier, digámoslo así, habitante de la nación que tuviera 5 dedos de frente o 4 dedos de frente, como se dice, ¿verdad? Que fuera consciente en su actuar. Ninguno iría a permitir eso, pero como ellos estaban tan alejados y estaban, tú lo mencionaste hace un momento atrás, ellos hacían por cumplir los ritos, finalmente esto era sin sentir realmente lo que ellos estaban haciendo. Ellos pensaban que estaban bien, creían que lo que ellos hacían era lo correcto. Teniendo todas esas alicientes, finalmente una más no causaba mayor diferencia. Por ende, ellos comenzaron a ser dioses, ya sea de palo, de madera, de roca. El mismo Jeremías menciona en algún momento y dice que esos no tienen ninguna validez, son dioses paganos. Obviamente nosotros conocemos quién es el Dios verdadero. Y a ese Dios verdadero es a quien Jeremías constantemente llama al pueblo a que se rinda a él. El problema es que nosotros, teniendo estos conceptos en relación a los principios que Jeremías, yo te decía hace un momento igual, que los principios trascienden por las edades. No es que el principio que estaba ahí en el libro de Jeremías en relación a los ídolos no va a trascender hasta nuestros días. Hoy en día uno dice, bueno, ¿y qué? Yo no voy a adorar una imagen. Yo conozco o sé algo de Biblia, por ende sé que a Dios no le gusta eso. Pero ¿sabes qué? Hemos llegado a la conclusión en relación a este principio que cualquier cosa que amemos más que a Dios, cualquier cosa que nosotros adoremos más que a Dios, finalmente pasa a ser un ídolo. Y nosotros estamos idolatrando hoy en día, y hablo de nosotros en general, en el ser humano, a artistas de cine, a jugadores de fútbol, deportistas, incluso a cosas que no son materiales, que no son humanos, sino que son cosas materiales, como el mismo celular. El otro día, y solo a modo de comentario, leía una imagen que me llegó a mi celular, que decía, si abrieras tu Biblia tan a menudo como abres tu Facebook, que es una red social, seguramente tu vida sería diferente. Incluso más de alguien consciente o intelectualmente puede decir, pero es que yo nunca voy a mirar esto como un Dios. Pero el tiempo que le dedicamos, ¿cierto? Y no necesariamente en relación con la Biblia, que es muy importante y fundamental, pero descuidando aspectos tan importantes, en algunos casos la familia, la salud, la recreación sana, y con mayor razón el hecho de poder buscar espacios de comunión con Dios, hace que aquel aspecto se transforme en un elemento prioritario para nosotros. Así es. Elementos tecnológicos, digitales, como tú mencionabas, puede ser dinero, fama, personas. O sea, aquí el aspecto es variado. Es variado, claro. Depende de la persona. Y es importante que nos podamos hacer un autoanálisis, porque de repente, aun y cuando seamos cristianos, podamos estar siendo atrapados por este tipo de aspectos sin darnos cuenta, o estamos ya demasiado conscientes, pero esto nos tiene tomado y nos cuesta salir, porque como tú bien decías, finalmente es un tema de prioridades. A veces son cosas muy buenas, pero si ocupan el lugar que a Dios le pertenece, pasa directamente a ser un ídolo. Claro, un ejemplo así bien claro y puntual, Juvenal, es que a veces estamos más preocupados en tomar la fotografía del almuerzo o de la comida para subirla a Instagram antes de hacer la oración para agradecer por los alimentos. Cosas así, tan triviales al parecer, y digo triviales, entre comillas, ¿no? Porque son cosas que van utilizando nuestro tiempo y nosotros no nos damos cuenta, y finalmente llega el final del día, nos dimos cuenta que a lo mejor ni siquiera tuvimos un momento para leer una porción de la Biblia, y decimos, chuta, no he tenido tiempo en este día. Pero ¿cuántas veces tomé mi celular, cierto, y me dediqué a compartir quizá experiencias o momentos con la gente que me rodea? Exactamente. Ahora, en la parte última que nos queda, Hernán, hay un concepto que lo tocamos en varias oportunidades, pero que es necesario dejar también un énfasis en aquello. Por así decirlo, Jeremías peleó constantemente con el pueblo para que dejara la idolatría, mostrando al verdadero Dios. La mayoría del pueblo no hizo caso. Al contrario, se burlaron o rechazaron abiertamente. Jeremías pasó a ser una persona no grata. Sin embargo, siempre Dios ha tenido un remanente. Y cuando hablamos de remanente, estamos hablando de un resto, ¿no? Algo que queda de algo mayor. Puede ser mínima la expresión, pero son personas que de una u otra manera han comprendido cuál es el verdadero mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, lo han acatado y están dispuestos a seguir por el camino que Dios ha trazado. Yes. Y en ese sentido es importante destacar que a través de toda la historia Dios ha tenido su remanente fiel. Y en este tiempo final no es la excepción. Y remanente fiel es mantenerse de parte de Dios y su verdad. Así. Independientemente, como dijo alguien por ahí, que los cielos se desplomen. Yo quisiera invitarte, Hernán, al final de toda esta serie de estudios. Tenemos el privilegio de comunicarnos con muchas personas a través de las pantallas de Nuevo Tiempo. ¿Qué mensaje final tú entregarías a nuestros amigos televidentes que han estado siguiendo esta secuencia y especialmente a aquellos que a lo mejor hoy día se integraron por primera vez, pero que de una u otra manera se han sentido atraídos al mensaje de Dios a través de su palabra. Muy bien, Juvenal. Quizá comenzar leyendo un versículo, compartiendo un versículo con ustedes, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabes qué? ¿Por qué quiero compartir este texto en primer lugar? Querido amigo, querida amiga que nos escuchas, que ha estado siguiendo esta serie. Estamos inmersos en un mundo donde quizás las prioridades están al revés. Dios a través de este estudio nos ha querido mostrar de que Él quiere utilizar, Él quiere ocupar nuestro primer lugar, el primer lugar en nuestra vida, que le demos la importancia de vida. Él quiere guiar nuestra vida. Por ende, yo te invito a que en esta hora, a través de la experiencia del profeta Jeremías, que nos comentan los comentadores bíblicos, valga la redundancia, de que murió quizá por causa natural en algún momento, él no se cansó de instar al pueblo a volver a Dios, y nosotros tampoco queremos cansarnos de instar a cada uno de ustedes a que vuelvan a Dios. Nunca es tarde, querido, nunca es tarde para volver al Señor. Él tiene un remanente, así como el versículo bíblico del libro de Apocalipsis, donde hay algún simbolismo ahí en relación a lo que está ocurriendo, pero habla acerca de la historia. Dios tiene un remanente que cumple algunas características. Aquí en Apocalipsis se nos menciona, nos dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Te invitamos a que tú puedas ser parte de este remanente. ¿Qué debes hacer para eso? De todo corazón, decirle al Señor que tú quieres ser parte de Él. Sin duda, yo no tengo ninguna duda de aquello. Dios te va a mostrar el camino y Dios te va a conceder la posibilidad de formar parte de ese remanente. Lo único que tú tienes que hacer es tomar la decisión. Y es por eso que en este momento quiero invitarte a que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos si quieres tomar esta decisión, para que me acompañes en una oración breve que vamos a tener. ¿Quieres tomar la decisión? Vamos a orar. Señor, en este momento, con aquellos amigos que nos escuchan, queremos pedir que tú puedas bendecirles de una manera muy especial. Si ellos han tomado la decisión en su corazón de pertenecer a este remanente, abre sus ojos, abre su entendimiento. Muéstrale, Señor, cuál es el camino para llegar y ser parte de este remanente fiel. Amén. Que guarda tus mandamientos y que tiene tu testimonio. Pedimos, Señor, una bendición muy especial por nuestros amigos y por todo aquel que se esté uniendo a nuestra oración en esta hora. Pedimos una vez más que tú nos sigas acompañando, que tu Espíritu Santo siga obrando e instándonos a hacer el bien y a buscarte en todo momento, y que por sobre todas las cosas también nuestras prioridades te coloquen a ti en el centro y que tú seas lo primordial en cada una de nuestras vidas. Agradecemos todo esto pidiendo una vez más tu bendición en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador personal, quien es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, querido Pastor Hernán, amigo, amigo de la casa de Nuevo Tiempo, gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, que han estado siguiendo esta secuencia de temas que hemos estado tratando junto a ustedes, basados en las Sagradas Escrituras. Ya estaremos, Dios mediante, con algún otro tema importante que indudablemente será para beneficio directo de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a cada uno y será hasta la próxima vez cuando nuevamente salga al aire el programa Lecciones de la Biblia.